Porque queremos una ciudad para la gente y no para el dinero. ¡Expo no! Radio Topo, 101.8 FM. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Grande Rock, un saludo de Rubén en la producción y control de sonido. Ya sabéis que estamos todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM, Zaragoza, en Radio Topo. Bien, en este jueves 14 de febrero tenemos un programa como este. Vamos a comenzar hablando de las fiestas de demoscópicas de la publicación Mondo Sonoro. Para ello tenemos un invitado como Rafa Angulo, el responsable de la revista aquí en Aragón. Comenzaremos con él. Seguiremos hablando también de los festivales, la invasión de los festivales. Adelantaremos los grupos que ya se han confirmado en los festivales más importantes del país. Seguiremos hablando también de noticias musicales, como por ejemplo el retorno de Eric Burdon y War. También recordaremos la agenda del fin de semana, teniendo pues como plato fuerte la actuación de Steve Earle, y también adelantaremos también lo que son los nuevos discos, los próximos discos de bandas zaragozanas como Tachenko, Huracán Ramírez y también los Lugers. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más a partir de ahora aquí en Grande Rock. Bienvenidos. Y rápidamente vamos a comenzar con la fiesta demoscópica de Mondo Sonoro. Y para ello, como decíamos al principio del programa, contamos con la presencia de Rafa Angulo. Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches, Rubén, encantado. Encantado de que estés aquí, bienvenido al programa. Encantado de estar aquí. fíjate las veces que hemos hablado y dicho y decía, a ver si algún día viene por aquí Rafa. Bueno, pues ya estás aquí en Grande Rock. Bueno, este próximo sábado se celebra en Zaragoza lo que es la fiesta demoscópicas de la publicación Mondo Sonoro. Y bueno, nosotros queríamos saber en qué consisten estas fiestas. Pues, bueno, antes que explicarte en qué consisten, es que quería decirte que me ha encantado la sintonía del programa. Es que no sabía que un grupo demoscópico como Big City, por el que apostamos y queremos un montón en Mondo Sonoro, pues era la sintonía del programa. Ni ellos me lo habían dicho, ni tú tampoco. O sea, ha sido una sorpresa. O sea, sí, vamos, y bueno, además me parece un temazo, vaya. Temazo. Pues, y bueno, y contarte en qué consisten las fiestas demoscópicas. Pues lo del demoscópico, pues es una palabra así que nos sacamos un poco, pues por el rollo de demo, ¿no? O sea, de demo, de maqueta, y inventamos o nos hicimos con ella o lo que sea. Pero bueno, es las fiestas demoscópicas, lo que intentamos es sacar a grupos de cada edición de Mondo Sonoro que bueno, que sean los que más nos hayan llamado la atención ese año. Y bueno, pues como te decía antes, igual que ha sido Big City, pues el año pasado fue Bronski, que al poco tiempo grabó, editó con Jung, y este año, bueno, pues ahí tenemos a Kyoto y a Devito, un grupo invitado, como venimos haciendo desde el año pasado también. Bueno, pues como lo importante es escuchar la música, vamos a comenzar escuchando ya uno de los grupos que has nombrado, que es Kyoto, que son un grupo también zaragozano que surgió un poco de las cenizas de una banda anterior llamada Haikus. Y bueno, están presentando lo que va a ser su próximo disco. De momento tenemos aquí un EP que nos ha traído en un formato, desde luego, muy elegante. Es muy bonito. Muy bonito, y la verdad es que pues hace falta cosas así, ¿no? Que, sí. Que trabajemos un poco el diseño, ¿no? Hace para falta que los grupos se lo crean. Se lo crean. Eso es. Bueno, pues a ver Kyoto si se lo creen con este Cuatro Funerales Terroríficos. Vamos a escuchar el primer tema que abre este EP. Esto se llama Todo Rojo. aquí teníamos a Kioto, un grupo de Zaragoza que surgió a finales del año 2006 con tres de los componentes de la desaparecida banda de post-rock Haikus. Actualmente con una formación de bajo, batería y teclados, complementados con pequeños arreglos y con influencias de grupos como Slow Dive, Isis, Red House, Painters o Décima Víctima, mezclan diferentes estilos, desde el shoegaze al hardcore más experimental y con letras en castellano. Bueno, ¿qué te parecen Kioto? Pues arrebatadores es la palabra, vaya. O sea, para mí fue toda una sorpresa, porque ya Haikus fueron el primer grupo cuando Mondo Sonoro empezó en Aragón hace 7 años, acuerdo, que elegimos como mejor demo. Me acuerdo, es eso, sí. Y bueno, pues ver este resurgir de las cenizas de una banda, pues aparte de que nos ha encantado a todos en la redacción, es que me parece que es muy muy bonito, muy intenso, muy de pelos de punta, vaya. Bien, y hablando de bandas, de las bandas que van a participar en esta fiesta demoscópica de Mondo Sonoro, ¿cuál es el criterio a la hora de elegir a los grupos que van a participar? Pues el criterio es igual que se eligen los grupos a la hora de hacer las listas, las malditas listas que se hacen cada año. Pues entre los colaboradores de la redacción de Aragón, pues decidimos un poco qué es lo mejor que nos ha llegado en formato demo a la redacción. Y bueno, pues este año ahí hemos tenido a Kioto y a Devito. Y bueno, pues hemos tenido también, se han quedado por ahí pues bandas como Lana Lee, por ejemplo, que bueno, pues que parece que la cosa funciona y que yo creo que en Aragón la cosa está funcionando bastante. De eso hablaremos luego, de cómo está, si goza de buena salud la música. De muy buena salud. En Aragón. Qué bien, comentabas al principio que, bueno, pues por estas fiestas han pasado bandas ya a nivel nacional, como Lori Meyers, Méndez, Duomo, Bigot, Big City, de Zaragoza, estos dos últimos, Triángulo Amor Bizarro, Bronsky también de Zaragoza, o Cat People. Muchas de estas bandas han dado ese salto, ¿no? Sí. De la demo. Sí. Y a grabar con un sello. Pues hombre, quizás no lo grande, que algunos lo deberían tener, pero que han llegado a lo más alto, ¿no? Por lo menos el caso de Triángulo Amor Bizarro, por ejemplo, sí. Bueno, pues que es un grupo, es uno de los triunfadores, han sido los triunfadores del pasado año 2007, ¿no? Por lo tanto, la importancia, ahí tienes la importancia de estas fiestas demoscópicas impulsadas por Mondo Sonoro. ¿A qué dais más importancia en Mondo Sonoro? Yo creo que sobre todo a la calidad. Porque está claro que hay grupos demoscópicos que hacen pop, que hacen hardcore, que hacen metal. Entonces es a la calidad, es una cosa, es por lo que estamos aquí. O sea, es cuando de repente algo te hace vibrar y dices, esto no es normal. O sea, pues igual que Haikus en su momento, Big City en su momento, Bigot en su momento, o si nos ponemos, por ejemplo, en el ejemplo que ponías de Triángulo en Galicia. Pues Triángulo de Amor Bizarro el año pasado, o este año pues The Blows en Galicia, y no ha pasado casi ni un mes cuando ya los ha fichado Pupilo Records. O te vas a Andalucía y están los de Elastic Band, que es una banda que no parece demoscópica. De hecho, yo he estado escuchando ese grupo con gente de Tachenko y me decían, ¿y estos de dónde son? Pues son de Granada, imposible. Pues no, son de Granada. O te vas a Cataluña con The Last Three Lanes y es lo mismo. No sé, es algo que que te agarra y que dices, pues es un poco la historia, vaya. O sea, el que te llegue algo un poco fresco, que no sabes ni de dónde te ha salido, y intentar darle un apoyo. Y pues, no sé, Rubén, es que no sé cómo explicártelo, pero yo este año estoy flipando con los grupos que estoy viendo de otras ediciones. Es que me llaman del mundo vasco y me dicen, Rafa, ¿te has escuchado esto? Pues, y me lo ponen y digo, pero bueno, ¿quiénes son los Dinamo estos? Pues si esto es una bandaza, ¿sabes? O de Andalucía y no sé. Bueno, y volvemos a Aragón. Vamos a volver a Aragón. Porque Mondo Sonoro lleva ya, como decíamos al principio, lleva muchos años ya, ¿no? ¿Cuándo comenzasteis? Pues en Aragón llevamos 7 años y medio ya. Estamos. ¿Y qué me quieres contar de todo ese tiempo? Pues que para mí, vamos, o sea, ha sido, vamos, lo mejor que me podía pasar en mi vida ha sido empezar con Mundo Sonoro en Aragón y sobre todo ver que la cosa anda muy bien. Desde Picores, Personas, Labodramas, Super Yo, Volador, es que no sé, me voy a dejar bandas, Bronskis, cada año aparece algo importante y algo que yo creo que debe trascender. Más yo creo, cuando llego yo creo me refiero a Mondo, a todos los que hacemos Mondo en Aragón. Uh-huh. Y me parece que hay muchísimo talento por aquí, un montón, vaya. Uh-huh. Que ¿Y crees que Mundo Sonoro es una publicación musical de referencia en Aragón? Yo me gusta pensar que sí, vaya, que a la gente pues un poco que le hace pensar en lo que hay y, uh-huh, y que pues que le llega un poco. Si no, no llevaríamos 7 años y medio, Rubén. Está claro. O sea, hemos visto caer muchas publicaciones muy chulas, o sea, porque desde El Pez que Todo Lo Ve hasta Ciclo, o sea, publicaciones que han ido tirando la toalla. Y bueno, nosotros aquí seguimos. Vamos, uh-huh, que, o sea, creo que somos la única revista musical que hay en Aragón. O sea, luego hay más cosas, que hay guías, hay historias, pero creo que es la única revista musical que queda en la ciudad, vaya. O sea, en la ciudad, en la región. Bueno, vamos a seguir escuchando bandas que mañana estarán en... El sábado estará en la fiesta demoscópica de Mundo Sonoro en la Casa del Loco. Hemos escuchado a Kioto y vamos a seguir con otra banda local, De Vito, una banda de 3 miembros formada a finales del 2006, a orillas del Ebro por los componentes de Sullivan. Es una formación multidisciplinar, multiinstrumentista y polifónica que nace con la finalidad lúdica de hacer bailar a la gente que no sabe. Bueno, pues vamos a ver si realmente sabe o no sabe bailar. Aquí el Rafael nos va a echar unos bailes escuchando, por supuesto, a De Vito. Vamos con ellos. Mal. Bien, pues ya teníamos a Devito. Devito, una banda zaragozana que reconocen influencias de bandas como Gun of Four, Devo o los más actuales de Fein, reinventadas bajo el idioma castellano, entre loops, sonidos sintéticos, guitarras y demás tormentas eléctricas. Devito componen un catálogo de temas entre el pop, el dance, el punk, el rock y desde la caja de ritmos, los sintetizadores y el sampler. ¿Qué tal los de Vitón? ¿Cómo los ves? A mí me parece una banda muy divertida, sobre todo después de verlos en el Fizz del año pasado, o sea, del 2007. Verlos en un escenario grande y ver cómo todo el mundo bailaba y se volvía loco. Yo creo que lo del sábado puede ser una cosa muy chula, sobre todo, pues eso, pues porque va a haber bastante baile. Van a empezar Kioto, que es una cosa un poco más intensa, pero menos bailable, bueno, menos bailable, no es bailable, pero yo creo que la recta final con Devito y Kioto, y con las sorpresas finales además de animales saltando por el escenario, puede ser importante. ¿Cómo? Animales, por ahora tenemos un toro y un oso que saltarán durante la actuación del Guincho, por lo menos durante el final de la actuación. Bueno, seguimos hablando de mundo sonoro, porque yo quería preguntarte, Rafa, por esa convivencia entre una publicación gratuita, como la vuestra, y las revistas especializadas de música. ¿Cómo lo lleváis? ¿Os complementáis bien? ¿Os hacéis la competencia? Pues ¿es que perjudicáis a esas revistas? ¿Cómo lo veis vosotros? Hay para todos, hay desde nuestra parte todo va bien, a nosotros nos va bien. Lo que pasa es que desde la parte, a lo mejor, de las publicaciones de kiosco, pues hay quien se queja. Pero bueno, también depende de la persona con la que te encuentres. Yo he estado en debates, sentado en la misma mesa frente al público, pues con gente, con JF León y con Ranedo de Ruta 66, y hemos llegado a la misma conclusión, o sea que bueno, pues bueno, sobre todo han llegado ellos, vaya, que han dicho que de, igual de Mundo Sonoro es de la única que se fían. Bueno, y, sí, vamos, lo han dicho públicamente, vamos, no me estoy inventando nada. Entonces, bueno, pues también es un poco de todo. Yo hay publicaciones de kiosco que me las compro según el CD que traigan, porque no me creo nada de lo que dicen ninguna de las firmas. Y tampoco me gusta la forma de explicarlo. Pero, no sé, yo creo que lo importante a lo mejor es... Ya no es que sea gratuita, que sea de kiosco. O sea, de ahora mismo de kiosco, las únicas revistas que venden que no llevan CD son extranjeras. Y bueno, vale, el Popular, el Popu, el Ruta... Pero el Popu y el Ruta tienen su público de toda la vida, son mucho más viejas que nosotros, ¿sabes? Que es otra historia. Pero, no sé, yo creo que por nosotros, desde luego, por Mundo Sonoro, hay una convivencia perfecta. Nosotros no... Es que no nos afecta lo que nos pueda decir alguien o no, y... No, pero no porque estemos por encima del bien y del mal, es que realmente... Estamos un poco hartos de todo lo de... Que por ser una publicación gratuita tenemos que ser menores. Tenemos 130.000 números distribuidos en todo el estado y los hechos están ahí. O sea que, no sé, creo que la gente es lo suficientemente inteligente como para decidir lo que lee y lo que no lee. Y dentro de la misma publicación decidir qué firma y qué firma no lee... No se creen, vaya. O sea, ya no es solamente una revista. Yo voy un poco también a la firma, pero bueno, eso te lo da el leer. Hay que leer. Sí, y durante mucho tiempo, pues, dentro de, pues yo qué sé, o sea, yo a Rock Deluxe hay firmas a las que no le hago ni caso. Entonces, y hay otras que sí, que las respeto y me creo todo lo que me dicen. Yo leo un Julio de Cuenca, un Luis Yes o un Joan Pons en Rock de Luz y me creo lo que me están contando. Pero luego me veo a un pavo que no sé ni de dónde ha salido, que me está diciendo que por ser fan de Facto de la Fe y las Flores Azules soy un subnormal, y la verdad es que no lo vuelvo a leer nunca más. Es que es así. Bueno, las etiquetas, los prejuicios, ya sabemos en esto de la música. No sé, Rubén, es que a mí me pongo muy nervioso. O sea, me salen granos cuando leo según qué cosas. Tranquilízate, ¿no? Sí. tómatelo con calma. Bueno, ya que estamos hablando de las firmas, podemos seguir hablando de pues, grupos, salas, tiendas, programas musicales, promotoras, que es en la que tú estás en contacto, ¿no? Uh-huh. Por digamos, por dirigir Mondo Sonoro. ¿Qué opinan de Mondo Sonoro? ¿Aceptas sugerencias de ellos? ¿Que ellos te dicen, mira, esto lo podías mejorar? Que... Pero cuando me dices de discográficas, ¿no? No, más bien los grupos, las salas, tú estás en contacto aquí en Zaragoza, hablas con... Las críticas que nos hacen. Sí, por ejemplo. Sí, bueno, por ejemplo, joder, el otro día tuvimos a Is Not Not tocando uh-huh. en Zaragoza. Sí, en Arreboto. Y pues directamente hubo algún miembro que nos dijo que Mondo Sonoro era una mierda, uh-huh. básicamente, vaya, que... Que, pero bueno, al final, después de una conversación y tal, pues llegamos a un acuerdo. No sé, yo aceptamos todas las críticas, de hecho cambiamos un montón de cosas y llegamos incluso a no sé, yo en Aragón he puesto sobre la mesa al resto de colaboradores pues cambiar cosas. Por críticas que habíamos recibido y se cambian y de hecho tenemos todos los años un como una especie como de formulario en Mondo Sonoro por web para que la gente vote qué es lo que más le gusta, lo que menos le gusta, lo que cambiaría, lo que pues y se cambian secciones, se eliminan secciones según lo que dice el público. Claro que estamos abiertos a críticas. Yo pues estaba súper contento con una idea que se me había ocurrido a mí, que eran las recetas en Mondo Sonoro, y resulta que no le gustaba a nadie, se las han pulido. Vamos, mm-hmm. O sea que, te quiero decir que las cosas cambian, no estamos al margen de todo, o sea, hacemos una revista para la gente, si a la gente no le gusta no hay revista que valga, entonces pues aceptamos todo lo que dicen, mm-hmm. tanto de músicos como de público, como de lectores, como de... Mondo Sonoro es una revista de todos, es una publicación gratuita en la que todo el mundo puede participar. Y bueno, pues el otro día recibí un estuvimos hablando pues gente que además creo que está por aquí, que es el Jaume de Ciutat Podrida, y pues Rafa, pues no se habla de punk en el mundo, pues el mes que viene en marzo sacamos un dossier completísimo sobre la historia del mundo del punk en Aragón, desde uh-huh. Cocadictos hasta Rottenmeier. Efectivamente. Entonces, bueno, muy bien. Es como, pues como deben ser las cosas. Es que no te voy a hacer un dossier sobre algo que no le interesa a nadie. Uh-huh. Entonces yo creo que el punk en Aragón pues ha dado muchas cosas, vaya. O sea, ahí está Manolo Cabezabolo y ahí están un montón de gente que, bueno, pues que... Estamos uh-huh. abiertos a todo. Estamos abiertos a todo. ¿Qué crees que habría que mejorar en Mondo Sonoro? Pues creo que habría que mejorar... pues no sé, pero seguramente habría que mejorar un montón de cosas. Pero me lo estás preguntando así a nivel público o a nivel infraestructura. De infraestructura no, de un poco de público, ¿qué crees que habría que mejorar? O las dos cosas. No, vaya. Bueno, o sea, el tema de Mondo Sonoro es que hacemos, yo creo que tendría que tener todavía más páginas, pero bueno, las páginas las da la pasta y eso no es posible mejorar a no ser que nos toque a alguien la uh-huh. primitiva. Y mejorar... Pues igual que la gente realmente participase más y que gente como el Jaume nos dijese que hacía falta un poco de punk en el mundo. Entonces, pues igual si me viene alguien y me dice que deberíamos hacer un poco un repaso del heavy metal o del rap en Aragón, pues sí que sobre todo yo lo que pediría ya no desde dentro, sino desde fuera, es que la gente aportase cosas y que, uh-huh. y que nos cuente qué es lo que a lo mejor le apetece leer, vaya, en la revista. Bueno, lo más importante, como decía, es un poco que Mondo Sonoro está abierto a todo el mundo. Súper abierto. Y bueno, pues todos un poco podemos un poco mejorar esta publicación musical gratuita que podéis conseguir, ya sabéis, en todos los sitios, salas, bares. Y que este sábado celebran las fiestas demoscópicas aquí en Zaragoza. Le toca el turno a Zaragoza con dos bandas locales, Kioto de Vito junto con El Guincho. ¿Qué nos puedes contar del Guincho? Pues El Guincho os puedo contar que es el batería de Coconut. Uh-huh. Que me imagino que, bueno, pues Coconut sacó un disco con Becore, está a punto de sacar otro. Y fue una locura aquel disco, pero bueno, el batería y cantante y cerebro de Coconut resulta que pues no estaba contento con lo que pasaba y siguió imaginando y lo llevó a cabo y montó una cosa que era él solo, que es él solo, llamada El Guincho, que mezcla pues el tropicalismo con pop. Es una mezcla entre Panda Bear y Animal Collective con ritmos africanos. Es impresionante, a mí me parece impresionante. O sea, cuando salgan de aquí, de Zaragoza, se van a girar un mes por Estados Unidos, luego se van 15 días por Nueva Zelanda y Australia. No, ya no dan abasto en festivales, están en todos lados y me parece que es un triunfo el tenerlos en Zaragoza, en la Casa del Loco. Uh-huh. Porque creo que es de lo mejor que ha podido pasar en el 2007. Ha sido El Guincho, vaya. O sea, nos ha dejado descolocados a todos. A todo. Cuando digo todos, me refiero a la prensa, a público y a todo. Uh-huh. Pues vamos a escucharlo. Vamos a escuchar El Guincho un poquito. Y ya un poco damos por finalizada esta entrevista con Rafa. Ahora hablamos un poquito más de esta fiesta demoscópica. Ya sabéis, este próximo sábado aquí en Zaragoza, en la Casa del Loco, y que podréis entrar pues presentando este flyer en la puerta. O este flyer, o entrando en mondosonoro.com y descargándote la entrada y la llevas. Bueno, pues escuchamos un poquito al Guincho con el tema Antillas. El Guincho, un poco para cerrar la fiesta demoscópica, cuéntanos un poquito qué sorpresas nos esperan este sábado. Pues este sábado nos espera de todo. Para empezar, a los 25 primeros que entren les espera una camiseta de regalo. Y luego, bueno, pues después de ver lo que sucedió el otro día en la fiesta demoscópica de Barcelona, que acabaron los Love of Lesbian rodeados con un oso que corría y un personaje que les perseguía con una espada láser, en plan Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Pues en Zaragoza nos hemos picado un poco y por ahora tenemos un oso, un toro y un extraño ser que abraza, pues, también subidos al escenario. Y bueno, pues... Pues promete, promete. Promete, promete, promete mucho. Y promete además invitación a toda la sala a subir al escenario con el guincho, porque además le encanta. A ver si caben todos, ¿eh? Que todos igual no caben. Los que puedan, Rubén. Sobre todo a los primeros que vayan, ¿eh? A la sala. Sí. A los 25 primeros. Tienen regalo de camiseta. Tienen regalo de camiseta. Bueno, sí. Pues ya lo sabéis. Sí, daros prisa, ¿eh? A eso de las... ¿Qué hora? ¿10? A las 9:30 se apertura de puertas, a las 10:45 empieza Kioto. Pues ya sabéis, a las 9:30 ahí en la puerta esperando. Eso es. A esta fiesta demoscópica de Mundo Sonoro. Rafa, de verdad, muchísimas gracias por venir a Grande Rock. Un placer, mil gracias a ti. Y mucha suerte con Mundo Sonoro. Venga, venga, un abrazo. Bien, y seguimos con el programa porque hay muchas cosas todavía que contar. Nos hemos, bueno, hemos estado casi pues tres cuartos del programa con Rafa, que está aquí disfrutando. Sí, se va a tomar su cervecita. Bueno, seguimos nosotros aquí hablando y contando cosas relacionadas con el mundo de la música, los festivales, la invasión de los festivales. Vamos a comenzar primero hablando del Summer Case, que ha confirmado los primeros grupos que van a estar presentes en este festival que se celebra, ya sabéis, tanto en Madrid como en Barcelona. El The Breeders, CSS, Máximo Park, Mia, Mystery Jets, Pit and the Pirates y Strangles son las primeras confirmaciones para este festival Summer Case 2008, los próximos 18 y 19 de julio, celebrarse en Boadilla del Monte, en Madrid, y el Parc del Fòrum en Barcelona. Y un festival que se inaugura es el Getafe Electric Festival, que además sigue incorporando nuevas bandas a su cartel, a las ya anunciadas anteriormente, que luego os vamos a repasar otra vez, a recordar. Se suman hoy la banda, hoy precisamente jueves se confirmaba la última banda, que además está de gira en estos momentos por nuestro país. Hablamos de la banda de Josh Homme, Queens of the Stone Age, que presentará su último trabajo, era Vulgaris. También estarán los suecos Soilwork, liderados por el vocalista Björn Speed Street. Y además mañana viernes 15 de febrero finaliza la oferta esa que ponían un bono a 110 euros, y a partir del sábado tendréis que comprar los bonos a 125. Las entradas por día saldrán el sábado 16 por 65 euros más gastos. En fin, el cartel del Getafe Electric Festival queda como sigue: 30 de mayo, Rage Against the Machine, Queen of the Stone Age y Gia de Stooges, Cavalera, Conspiracy, Serx, Tankian, Nothing, y al día siguiente, el 31 de mayo, Metallica, Within, The Temptation, Machine Head, Soilwork y Queensrÿche. De luego se erige como una alternativa al Azkena, como ocurrió, Sí. Se han pulido el festival prácticamente de los de Last Tour, seguramente, se han gastado todas las perras en un cartelazo como este Getafe Electric Festival. Para los próximos, como decíamos, días 30 y 31 de mayo. Y vamos a escuchar una banda que hemos citado, que además se han confirmado hoy, son Queen of the Stone Age, ellos están de gira en estos momentos por nuestro país, y además han agotado todas las entradas. Este es el tema que abre su último trabajo, era Vulgaris, esto se llama Turning on the Screw. Queen of the Stone Age, una de las últimas incorporaciones a ese festival que se inaugura en Getafe, el Getafe Electric Festival, y que, como bien decía aquí nuestro invitado de esta noche, Rafa, bueno, pues la promotora Lastur Internacional casi se ha gastado todas las perras, o sea que es una buena alternativa, de luego, a la Azquena, si queréis disfrutar de un festival rockero. Bien, vamos a recordar que estáis escuchando el programa Grande Rock, un programa dedicado al mundo del rock and roll. Se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche, aquí en el 101.8 de FM, en Radio Topo. Recordamos las formas de contacto que tenéis con nosotros. Ahí tenéis nuestro número de teléfono, 976-291-398-2913-98, por si queréis llamarnos en estos minutos que nos quedan de programa. Todavía queda mucho que escuchar. Vamos a continuar hablando de otro festival, el Coveta Sonic, otro festival que inaugura. Es el nombre de un nuevo festival, como decíamos, que se celebrará en Bilbao el 20 y 21 de junio y tendrá lugar en Covetamendi, en el mismo recinto que acoge el Bilbao BBK Live. Bueno, pues las dos bandas confirmadas hasta ahora y que van a ser cabeza de cartel son dos legendarias bandas del hard rock heavy metal, como son Kiss y Judas Priest. Y lo que van a ser, además, sus únicas fechas aquí, en nuestro país. El cartel se completará próximamente con otras 7 u 8 bandas por día. Las entradas salen a la venta este próximo lunes con una oferta de 100 euros hasta el 10 de marzo. Esto es una locura, esto de los festivales, madre mía. Cuánto presupuesto hay que tener, de verdad. En fin, es curioso porque el tema de Kiss sí que se había comentado de que la banda norteamericana iban a hacer gira por Europa. Se habían incluso rumoreado como Zaragoza, el Monsters of Rock, el destino final. Y finalmente no ha sido así, sino el Bilbao BBK. Han debido poner más pasta en la mesa y se han llevado pues a estas dos legendarias bandas como son Kiss y Judas Priest. Y hace mucho que no escuchamos a Kiss aquí en este programa, una banda que ha sido siempre fetiche para nosotros. Hemos escuchado mucho a Kiss durante nuestros años de vida. Y ahora que están de vuelta a los años 80, hemos querido recuperar un clásico de esta banda que justamente acababa de dejar su maquillaje. Dejaban de ser superhéroes y se convertían en una banda de heavy metal. En 1983 publicaban Lick It Up y además se atrevían a rapear con este All Hell's Breaking Loose. Aquí están Kiss. Minding my own business. Now he looks me up and he looks me down and he says, hey man, what be this and what be that? And why you gotta look like that? Well, I just looked at him, I kind of laughed. I said, hey man, I am cool. I am the freak. And we won't change or rearrange, and we ain't ever, ever gonna lose. We'll be right back. Bien, bien, la banda norteamericana Kiss estará en nuestro país los días 20 y 21 de junio en un festival que inicia su andadura. A ver cuánto dura. Esto se llama Covetasonic y se celebrará en el mismo recinto que acoge el Bilbao BBK Live. Y con Kiss llegamos a las 12 de la noche. Vamos a seguir hablando de festivales, porque otro festival también consolera, como es el FIB Heineken 2008, también confirmó ya hace tiempo las bandas que van a estar en ese en este cartel. Un festival que se celebrará en los días 17, 18, 19 y 20 de julio en el recinto de conciertos de Benicàssim. Hasta ahora las bandas confirmadas serán My Bloody Valentine, Baby Shambles y Rumble Strips. Y tenemos ya pues un buen número ya que anunciar, como American Music Club, José González, Metope, Metronomy, The National, The New Pornographers, Robert Babix, Siuxi, Spiritualized y Vive la Fed. Además, una de las bandas que hemos citado, American Music Club, comienzan su gira por aquí, por nuestro país, el próximo 21 de febrero, la semana que viene, por tres ciudades, Madrid, Bilbao y Barcelona, y presentarán lo que es su último trabajo de Golden Age. Y no tenemos ese disco, tenemos uno que grabaron hace ya mucho tiempo, en 1988, California. Ese es el tema que abría ese disco de American Music Club. Esto se llama Firefly. Nothing more. Now it's my rights, but su Dios. Bien, hemos continuado con The New Pornographers, otra de las bandas que estarán presentes en el próximo, la próxima edición del FIF Festival que se celebra en Benicassim. Los días 17, 18, 19 y 20 de julio, la verdad es que yo no sé con cuál quedarme porque todos tienen unos auténticos grupazos. Vamos a seguir con un artista que nos va a visitar mañana en Zaragoza, él es Steve Earle. Una leyenda del country rock americano. Estará aquí en Zaragoza presentando lo que es su último trabajo, Washington Square Serenade. Él vendrá acompañado de su mujer, Alison Murer. Y como decíamos, mañana viernes 15 de febrero estarán en la sala. Si digo mañana, pero ya estamos a viernes. Bueno, pues ya a eso de las 8:30, porque además tienen un grupo invitado, que son los zaragozanos Huracán Ramírez. Comenzarán la actuación con tres bandas. Hablar un poquito de Steve Earle, que después de 3 años de silencio, el pasado 25 de septiembre puso a la venta el nuevo disco, Washington Square Serenade, que ha sido producido por John King de los Dust Brothers. Parece que la vida de Steve Earle viene marcada por una serie de actos que orquestaron a su alrededor. Aunque nació en Virginia, su abuelo llevó una caja de tierra al hospital para que el primer suelo que pisara fuera tejano. Su madre, gran activista política, le enseñó desde pequeño a luchar por un mundo mejor. Ron Van Sant, líder de Lynyrd Skynyrd, le entregó su collar al finalizar un concierto al que asistió Earle con 7 años y le dijo: chico, si trabajas duro y crees en ti mismo, también llegarás a ser una estrella del rock algún día. Parece que estos tres gestos han acompañado a Steve Earle a lo largo de su vida, ya que este americano lleva sombrero tejano y compone música country y escribe letras denunciando todo aquello que detesta. Guitarras, banjos, armónicas y acentos tejanos es lo que sonará mañana viernes en la sala Oasis de Zaragoza, como decíamos, a partir de las 8:30. Vamos a escuchar a Steve Earle en este trabajo que ya os presentamos por aquí, un tema como Red is the Color. We'll be right back. Steve Earle mañana en la sala Oasis, a partir de las 8:30, tres bandas. Ahí estarán Huracán Ramírez, desde Zaragoza, que estuvieron además por aquí en nuestro programa la semana pasada. Alison Moorer, que es la mujer de Steve Earle. Y para finalizar, ahí estará Steve Earle presentando en formato acústico lo que es este último trabajo, Washington Square Serenade. Y seguimos con novedades locales. Vamos a continuar con una banda zaragozana llamada Tachenko, que el próximo 26 de febrero va a publicar lo que es su nuevo disco, Esta vida pide otra. Para este nuevo trabajo, además, han cambiado de sello, ahora están en Limbo Star. Y vamos a escuchar un adelanto de lo que es este nuevo trabajo. Como decíamos, se llama Esta vida pide otra y el tema se llama Hacia el huracán. Y esperemos tenerlos por aquí pronto, a Tachenko. Bueno, pues vamos a escuchar ese tema de esta banda zaragozana llamada Tachenko. Esto se llama Hacia el huracán. Me quiero arrabiar. Bien, pues ya teníamos este adelanto de lo que va a ser el próximo trabajo de Tachenko. Esto se llamaba Hacia el huracán y se pondrá a la venta el próximo 26 de febrero bajo el título Esta vida pide otra. Y seguimos con otro grupo que también está preparando lo que va a ser su próximo trabajo. Ellos se llaman The Lugers y bueno, pues estamos esperando un poquito aquí lo que va a ser su próximo trabajo. Como decíamos, aquí tenemos un adelanto de este próximo disco de esta banda zaragozana llamada Los Lugers, una banda de rock and roll. Y aquí tenemos seis temas y hemos elegido el primero, Tarde de perros. Aquí están Los Lugers. Bien, Tarde de perros, este es el adelanto de lo que va a ser el próximo trabajo de la banda zaragozana Los Lugers. Están a la espera de publicar, como decíamos, su próximo trabajo. Y unos que sí lo han hecho son Rottenmeier and the Psychopunks, que presentaron además aquí en el programa su álbum de debut, Brain for Xmas. Aquí en el programa, aquí vamos a escuchar un poquito esta banda de punk rock zaragozana y hemos elegido un tema que aparece en este disco, esto se llama Punk Roll. We'll be right back. repugnas. Bien, con Rottenmeier and the Psycho Punch llegamos al final del programa, no sin antes recordaros la agenda musical. Mañana viernes tenéis también a Criatura y Los Olvidados de la Morgue dentro de las jornadas de apoyo a la biblioteca Frida Kahlo. Todo esto será en el Arrebato. Recordad también mañana Steve Earle y Alison Moorer junto con Huracán Ramírez en la sala Oasis. El sábado tenéis la fiesta demoscópica de Mondo Sonoro en la Casa del Loco con tres bandas como Kioto, De Vito y El Guincho, que además hoy hemos tenido de invitado a Rafa Angulo, el responsable de Mondo Sonoro aquí en Aragón. Seguimos con el sábado Bar Davenport, también otra cita importante en la Lata de Bombillas, 8 euros. Y también tendréis una cita también con el baile y la música electrónica con Lorena C en la sala Bass Space, que además se ha presentado Eurovisión y quiere que le votemos, pues a votar. Bien, y nos despedimos con una de las noticias del día, y es que Eric Burdon se reúne con War para ofrecer un único concierto el próximo 21 de abril en el Royal Albert Hall de Londres. Y era una bonita excusa para recuperar de nuevo a esta banda llamada War. Este era su Magic Mountain. Pues con Eric Burdon y con War nos despedimos hasta la semana que viene. Nada más, ha sido un placer. Ya sabéis, hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. It's a thing of the past. Poor people way down below. That's one place I'll never let you. You be my baby, we will never come down. Be my queen, you will wear that crown. This is my kingdom, it belongs to all. Stay over here, we can ball, ball, ball, ball. We're going high, high, high, high. Higher than this mountain. We're going high. Love to you. Come on in this mountain. Love. ser bien.